necesaria, ay, lamento de amor. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Sí, señor! Aquí está otro grandioso y contentoso éxito, lamento de amor. ¡Baila, baila, baila! ¡Osa! ¡Sayas! ¡Sayas! ¡Buena! ¡Buena! Para la gente del restaurante Doña Dominga en Arica. Thank you.